La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuarta semana de Pascua y domingo quinto del tiempo pascual. Seguimos viviendo el gran domingo que durante 7 semanas se extiende desde la resurrección de Cristo hasta el domingo de Pentecostés. Un tiempo luminoso y alegre, la cincuentena pascual. Un tiempo que, dentro del año litúrgico, anticipa la gloria de la vida en el cielo. Durante los días de feria, en las misas, como a lo largo de estas 7 semanas del tiempo pascual, continuamos leyendo los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan. También los domingos de Pascua, continuaremos teniendo como primera lectura los Hechos de los Apóstoles. Y en este tiempo, el resucitado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como a lo largo de todo el año litúrgico de la Iglesia, nos alegra con la celebración de algunos santos. Ellos son los frutos más perfectos de su pasión y resurrección. Ellos son hombres nuevos, perfectamente configurados a Cristo, el nuevo Adán, hombres incondicionalmente dóciles al Espíritu Santo. Concretamente, el día 21 celebraremos, Dios mediante, a San Anselmo, perteneciente a una familia noble de la Lombardía. A los 15 años ingresó en los benedictinos, dando muestras de una profunda inclinación al estudio y a la vida religiosa. Encontró por parte de su padre una resistencia muy fuerte a su vocación monástica, de tal modo que decidió abandonar la Lombardía, se fue a Francia y allí ingresó en un monasterio de Normandía, del cual a los 3 años, en 1089, era ya prior. Poco más tarde, en 1093, fue ordenado obispo para la sede inglesa de Canterbury. Allá luchó con gran energía para frenar las injerencias del poder civil en los asuntos eclesiásticos. Y esto le trajo algunos exilios de su sede, a la que regresó finalmente en el año 1103 y allí residió hasta su muerte, en 1109. San Anselmo vive en una Europa unida en tiempos de cristiandad. Cuando hablamos ahora de la Unión Europea, hemos de recordar siempre que esa unión existió en los siglos medievales de la cristiandad. En aquellas épocas, todas las naciones cristianas de Europa estaban unidas en una sola fe, en una sola lengua, el latín, y en una misma cultura. Eso permitía casos como el que acabamos de referir en San Anselmo. Un hombre de la Lombardía italiana que ingresa en un monasterio francés de la Normandía y que con toda naturalidad pasa posteriormente a ser obispo de la sede inglesa de Canterbury. La figura de San Anselmo nos hace recordar que durante muchos siglos la Iglesia tuvo un gran número de santos obispos procedentes del monacato. Ya desde el tiempo de San Atanasio, de San Juan Crisóstomo, tantos santos padres de la Iglesia que, habiendo llevado una vida monástica, en un momento determinado eran llamados a desempeñar el alto ministerio pastoral. También San Anselmo nos da la imagen frecuente en los obispos de la antigüedad de obispo exilado en este caso por su lucha con Enrique de Inglaterra, tratando de proteger la libertad de la Iglesia. Y hallamos también en San Anselmo la figura frecuente en la antigüedad de obispos teólogos. San Anselmo suele ser considerado como el padre de la teología escolástica, el iniciador de una teología especulativa en la que, con un rigor nuevo, se organizan racionalmente los conocimientos que la fe recibe de la revelación. Por último, la figura de San Anselmo nos hace mirar el ejemplar de un obispo contemplativo, también frecuente en la antigüedad, en la Edad Media. Muchas veces sus escritos levantan en una forma natural el vuelo de la oración. Concretamente en el oficio de lecturas del día de su fiesta, leemos un fragmento del Proslogion, en el que sus consideraciones teológicas y espirituales toman forma de oración. Leamos este precioso texto. Por ventura has hallado, alma mía, lo que buscabas. Buscabas a Dios, y te has encontrado con que Él está por encima de todo, que nada puede imaginarse mejor que Él, que es la misma vida, la luz, la sabiduría, la bondad, la felicidad eterna, la eternidad feliz, que está en todas partes y siempre. Oh luz suprema e inaccesible, oh verdad total y bienaventurada, cuánto distas de mí, que tan cerca estoy de ti. Cuán lejos estás de mi vista, estando yo tan presente a tu mirada. Estás toda tú presente en todo lugar y no te veo. En ti me muevo y existo, y no puedo acercarme a ti. Estás dentro de mí y a mi alrededor, y no te siento. Dios mío, te pido que te conozca, que te ame, para que halle en ti mi gozo. Y si esto no puedo lograrlo en esta vida de un modo pleno, por lo menos que me vaya acercando cada día más a esa plenitud, hasta que pueda alcanzarla totalmente. Señor, que crezca ahora en mí el conocimiento de ti, y que pueda un día este conocimiento llegar a su perfección. Que crezca mi amor a ti, y que llegue un día este amor a su plenitud, para que ahora mi gozo sea grande por la esperanza, y luego completo por la posesión. Señor, tú nos mandas por boca de tu Hijo que pidamos, y prometes escucharnos para que nuestro gozo sea colmado. Yo te pido, Señor, que tu fidelidad me haga alcanzar lo que prometes, para que mi gozo sea colmado. Dios fiel, yo pido que reciba para que mi gozo sea colmado. Entretanto, que ello sea el objeto de mi meditación y de mis palabras, que ello sea el objeto de mi amor, el tema de mis conversaciones, que mi alma sienta hambre de esta felicidad, que mi cuerpo sienta sed de ella, que la desee todo mi ser, hasta que llegue a penetrar en el gozo del Señor, el Dios trino y uno, que es bendito por los siglos. Amén. ¡Qué texto tan impresionantemente bello de San Anselmo! Pues miren ustedes, los que hemos recibido de Dios la gracia inmensa de rezar la liturgia de las horas, y concretamente el oficio de lecturas, cada día tenemos acceso a textos tan maravillosos como este. La lectura de los padres, que nos trae la liturgia de las horas, es una antología diaria de los más bellos textos cristianos escritos por obra del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. Los que no rezan el oficio de lecturas se ven privados de esta gracia diaria, y es una pena. Pidamos pues al Señor que conceda a muchos fieles rezar la liturgia de las horas, y también en ellas el oficio de lectura. El próximo domingo quinto de Pascua nos da luces preciosas sobre la identidad sacerdotal del pueblo cristiano y sobre lo que es Jesucristo para nosotros, verdad, camino y vida. En la primera lectura del apóstol San Pedro se nos dice que los cristianos somos piedras vivas que entramos en la construcción del templo del Espíritu y que formamos un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Sois vosotros una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Esta preciosa doctrina de la fe, claramente expresada en la Escritura, no solamente en este texto de San Pedro, sino también en otros, por ejemplo de Apocalipsis, estuvo presente en los padres antiguos y en la teología y espiritualidad de la Edad Media. Luego fue perdiéndose, de tal modo que podemos decir que el Vaticano II tiene en la recuperación de esta doctrina una de sus más altas glorias. Concretamente, en la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, el número 10 propone esta enseñanza con una gran fuerza, y también otros lugares del Concilio Vaticano II, como la Presbyterorum Ordinis y la Apostolicam Actuositatem. Voy a leer el número 10 de la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. Dice así: Cristo Señor, Pontífice tomado de entre los hombres, hizo de su nuevo pueblo un reino y sacerdotes para Dios su Padre. La frase es de Apocalipsis 1. Los bautizados, sigue diciendo el concilio, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra buena del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una paráfrasis de la primera carta de San Pedro, capítulo 2. Y sigue. Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. La frase es de Romanos 12. Y den por doquiera testimonio de Cristo, y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. Enseguida, en el párrafo siguiente, distingue el concilio entre el sacerdocio de los presbíteros y el de los fieles seglares. Dice así: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo de Dios. En cambio, los fieles, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y en la caridad operante. Es una doctrina esta del concilio realmente preciosa, que merece la pena meditemos con un poquito de detención. Ya sabemos que el sacerdocio tiene como finalidad la glorificación de Dios y la salvación de los hombres. Cristo viene al mundo para glorificar a Dios su Padre y para salvar del pecado a los hombres. Pues bien, en esta doble finalidad ha de participar el pueblo cristiano sacerdotal, que ya desde el bautismo es en Cristo profeta, sacerdote y rey. En primer lugar, ha de unirse a Jesucristo en esa misión de glorificación de Dios en el mundo. Y esto ha de realizarlo, en primer lugar, ofreciendo el culto litúrgico de la Iglesia, procurando la gloria de Dios en las celebraciones de la liturgia, pero también procurando la gloria de Dios entre los hombres, por el celo apostólico, que todos los pueblos te alaben, Señor, que todos los pueblos te alaben. El Salmo 66. Pero el pueblo cristiano, pueblo sacerdotal, ha de procurar la gloria de Dios ante todo también siendo santo, como Dios es santo. Por eso Jesucristo dice a los discípulos: así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, de tal modo que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5. Pero para esto no basta cualquier género de obras buenas. Tienen que ser obras buenas sobresalientes, espléndidas, tales que reflejen la bondad del Padre celestial. En este sentido de pueblo cristiano, pueblo sacerdotal destinado a la glorificación de Dios, podríamos situar aquellas palabras de San Pablo apóstol a los Filipenses, capítulo 2. Habéis de ser irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, de tal modo que en medio de esta generación perversa y adúltera aparezcáis como antorchas en el mundo, llevando en alto la palabra de la vida. Esto es para el pueblo cristiano ser un pueblo sacerdotal. Significa ser un pueblo consagrado a la glorificación de Dios en este mundo. Un pueblo dedicado, como dice San Pedro, a proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Pero en segundo lugar, consideremos la vertiente fundamental del sacerdocio de Cristo para salvar a los hombres de sus pecados. No olvidemos que el sacrificio de la nueva alianza es ofrecido por Jesucristo con esta finalidad: este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Por tanto, si el pueblo cristiano es sacerdotal, ha de unirse a esta condición victimal de Jesucristo. Fíjense que lo más característico, lo más propio del sacerdocio de la nueva alianza, del sacerdocio de Cristo, es que en este sacerdocio sacerdote y víctima se identifican. No hay una alteridad entre el sacerdote que ofrece y la víctima ofrecida. Sacerdote y víctima son el mismo Cristo. Pues bien, de este sacerdocio de Cristo, de este sacerdocio de la nueva alianza, es del que el pueblo cristiano participa, ha de participar. Por eso, cuando decimos que los cristianos somos un pueblo sacerdotal, estamos diciendo que en Cristo somos víctimas expiatorias destinadas al sacrificio redentor para la remisión de los pecados propios y de los pecados del mundo entero. Cuando decimos que el pueblo cristiano es sacerdotal, estamos diciendo que todos los cristianos son corderos en el Cordero Pascual, que todos los cristianos hemos de dar nuestra vida por perdida para la salvación del mundo, dando en el mundo testimonio de la verdad. Ser pueblo sacerdotal significa que el que busca su vida en este mundo la pierde. Ser pueblo sacerdotal equivale a renunciar a buscar el éxito, la propia vida en este mundo. Eso significaría no querer ser víctima, significaría rechazar la condición de sacerdote de la nueva alianza en unión con Cristo. Como ven, estas doctrinas son de gran alcance teológico y de muchísima consecuencia espiritual. Y en cierto sentido podemos decir que el tiempo posconciliar no ha sabido asimilar y desarrollar suficientemente tan preciosa doctrina. De hecho, el pueblo sacerdotal resulta que no da culto a Dios, que ha ido en los últimos decenios dejando de ir a misa los domingos. Resulta que el pueblo sacerdotal no se preocupa por el culto de Dios y no da vocaciones sacerdotales, ni muestra tampoco un celo renovado por la gloria de Dios, que todos los pueblos, Señor, te conozcan y te alaben. El movimiento misional registra un retroceso muy considerable. Pero en segundo lugar, el pueblo sacerdotal tampoco parece tener una conciencia excesivamente viva de su vocación victimal, de expiación, de reparación. Podríamos decir, aunque toda comparación sea un poquito comprometida, que la devoción al corazón de Jesús, cuando estaba más difundida en la generalidad del pueblo cristiano, daba a los fieles en general, un sentido profundo de reparación por el pecado, por los pecados propios y por los del mundo. Cualquier catequista, el párroco, la abuela, repetían una y otra vez: hay que reparar por el pecado. Y con estas palabras se pensaba que, en primer lugar, había que aceptar las penas de la vida, uniéndolas a la cruz de Cristo, pero también que había que practicar ciertas mortificaciones que completasen en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. En fin, con todo esto yo quiero insistir de nuevo en la necesidad de predicar la condición sacerdotal del pueblo cristiano, para que todos los bautizados se sientan especialmente llamados al culto litúrgico de Dios, a la santidad personal, a la acción apostólica, a proclamar las maravillas del que nos llamó a salir de la tiniebla para entrar en su luz maravillosa. Hoy debemos llamar al pueblo cristiano a ofrecerse con Cristo al Padre en sacrificio de expiación por el pecado, uniéndose así al sacrificio eucarístico, asistiendo a la misa con frecuencia, aceptando mejor las penas de la vida e incluso practicando las mortificaciones oportunas. Entonces el pueblo cristiano merecerá ser llamado pueblo sacerdotal. Será pueblo sacerdotal no sólo de título y de nombre, sino en realidad y de verdad. Así lo quiera Dios. Así como la primera carta del apóstol San Pedro, en las lecturas de la misa del domingo quinto de Pascua, nos hace conocer esa identidad sacerdotal tan profunda en el pueblo cristiano, en el Evangelio, que es Juan 14, nos manifiesta lo que es Jesucristo para nosotros. Es ahí donde encontramos esa palabra impresionante de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando leemos poesías de amor, vemos que el poeta, con palabras de gran entusiasmo lírico, asegura que su amada es para él la razón de vivir, la luz de su existencia, lo que da sentido a todas las cosas de la propia vida. En fin, son afirmaciones subjetivamente verdaderas. El poeta está diciendo lo que en realidad piensa y siente, pero bien sabemos que objetivamente no son reales. La amada no es la razón de vivir del enamorado, la razón de vivir es Dios. No se muere el enamorado si la amada muere o se va con otro. Pasará unos días muy amargos, pero realmente no se muere. No era ella la causa de su vida. Pero todas esas locuras de amor que los poetas dicen en sus poesías se realizan en Jesucristo con una plenitud absoluta. Verdaderamente Jesucristo es para nosotros, y asimismo lo asegura él, el camino, la verdad, la vida. Él es para nosotros el camino que no solamente da dirección a nuestra vida, sino que Él nos va llevando por su gracia hacia la casa del Padre. Cuando decimos, este camino lleva a tal sitio, bueno, se entiende, lleva si se camina, claro. Pero en este caso, cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, insisto, no solamente es el que nos marca la dirección, sino el que nos va llevando con el impulso, el auxilio de su gracia. Él es para nosotros la verdad, de tal modo que no andamos en este mundo perdidos en una selva de opiniones contradictorias. no estamos sujetos al influjo del padre de la mentira, que tanto poder tiene en el mundo. No, nosotros somos hijos de la luz, porque estamos en Cristo y Él es la verdad. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Él es el camino, Él es la verdad, Él es para nosotros realmente la vida, la causa de nuestra vida sobrenatural. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Pero al mismo tiempo que camino, verdad y vida, es para nosotros la roca, el suelo sobre el cual edificamos la casa de nuestra existencia, el templo que ha de tener una vida eterna en los cielos. Él es para nosotros la luz del mundo. Él es para nosotros el pan vivo bajado del cielo. Él es para nosotros, Cristo, el agua viva, capaz de quitar esa profunda sed del hombre. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es para nosotros el vino que alegra el corazón de los hombres. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Él es para nosotros el pastor que nos guía, que nos protege, nos alimenta, aquel que en la cruz dio la vida por sus ovejas, dio la vida por nosotros. Él es para nosotros la cabeza de ese cuerpo eclesial en el cual estamos nosotros integrados. Él es la piedra fundamental sobre la cual se edifica todo el conjunto de los cristianos que como piedras vivas forman en este mundo el templo grato a Dios. Él es para nosotros, Jesucristo, la santa vid en la que estamos injertados como sarmientos y de la que recibimos continuamente la sangre de la savia y la capacidad de dar fruto. Él es para nosotros la alegría que necesitamos para vivir. Alegraos, alegraos siempre en el Señor. Él, comunicándonos el Espíritu Santo, soplando sobre nosotros su aliento vital, es para nosotros el alma de nuestra alma. En una palabra, cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo es todo para nosotros, no estamos empleando un lenguaje excesivo, desmesurado, como el de un poeta enamorado. Estamos afirmando la verdad más profunda de nuestra existencia. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Eso que decimos en el Salmo 17, se lo decimos a Cristo con absoluta convicción y con sobrados motivos. Efectivamente, los cristianos vivimos en Cristo resucitado. Vivimos por Él. Vivimos con Él. Todas estas expresiones, concretamente San Pablo, las emplea con gran frecuencia y elocuencia. Cristo está en nosotros, habita en nosotros por la fe, habita en nosotros por el amor. Si alguno me ama, vendremos a Él y en Él haremos morada. Cristo, como dice San Pablo en Gálatas 4, se va formando día a día en nosotros. Y es que el Padre nos ha enviado a Jesucristo como Adán II para que nosotros vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4. El ideal, por tanto, de vida para todos los cristianos es llegar a aquello que decía San Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que pretendemos, dejarle vivir a Cristo en nosotros plenamente, en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras obras, en toda nuestra vida. que sea Él quien viva sin encontrar en nosotros ninguna resistencia, sino una pura y continua docilidad. De este modo, por emplear las mismas palabras de Cristo, le engendramos en nosotros. Recuerden aquella palabra dulcísima de Cristo que se recoge en Mateo 12, quien hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Somos, pues, nosotros madres de Cristo. Por obra del Espíritu Santo, Él es concebido en nosotros. Cristo habita por la fe en nuestros corazones, Efesios 3. Y Cristo, de gracia en gracia, de día en día, va creciendo en nosotros, va formándose en nosotros de una manera cada vez más plena, para llegar a ese ideal al que antes aludía: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. En el Evangelio del domingo quinto de Pascua próximo, de Juan 14, dice Jesucristo unas palabras preciosas sobre el cielo. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y yo me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Son unas palabras de amor que Cristo dirige a sus discípulos, sus amados. Quiere que finalmente nosotros estemos en la casa del Padre, donde Él está, bienaventurado, eternamente. Y así nos lo promete y nos lo asegura. La cincuentena pascual es un tiempo muy propicio para pensar en el cielo. Así como en la semana los días laborables representan el tiempo del mundo visible, el domingo es un día celestial que anticipa la vida eterna. Es el día del Señor. Pues así como es el domingo en la semana, así es en el año litúrgico la cincuentena pascual. Es un gran domingo, un tiempo celestial, especialmente propicio para que hablemos del cielo y levantemos hacia Él nuestra meditación y nuestra esperanza. En el Catecismo, en el número 1023, la Iglesia nos enseña que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque le ven ya tal cual es. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. Hasta aquí el Catecismo. En este mundo no puede el hombre imaginar siquiera la gloria de las moradas eternas. La feliz hermosura de la casa del Padre es indescriptible. Como nos dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. En el Nuevo Testamento se habla del cielo con mucha frecuencia y empleando palabras e imágenes diversas. El cielo es un premio eterno, es la corona perenne de gloria de que habla San Pedro en su primera carta. Es un tesoro inalterable, ganado en este mundo con las obras buenas realizadas con el auxilio de la gracia, Mateo 6. Viene figurado en ocasiones como un convite de bodas, así por ejemplo en Mateo 22. Un convite de bodas significa la reunión gozosa de todos aquellos que están unidos al esposo y a la esposa. Por eso la Eucaristía es ya como una anticipación del cielo, porque en ella nos reunimos con Cristo Esposo, todos sus discípulos, todos los que le amamos. En el Nuevo Testamento aparece también el cielo bajo la imagen de la Nueva Jerusalén, la Ciudad Santa. En el Apocalipsis, concretamente, el apóstol San Juan la describe así. La describe como una ciudad sagrada, un ámbito glorioso, lleno de la presencia divina, donde ya no hay lugar para el llanto, el trabajo, el dolor, la muerte. Es una ciudad rodeada por una muralla que lleva los nombres de los 12 apóstoles. Ya en esa ciudad no hay iglesias, pues toda ella es un templo. Tampoco hay lámparas, pues el Cordero es su luz, Cristo es la luz que ilumina esa ciudad santa, y la gloria de Dios lo ilumina todo. En el Nuevo Testamento se habla también con frecuencia del cielo como la vida eterna. Quizá sea la palabra preferida por Jesús y por los apóstoles para hablar del cielo. En los Evangelios sinópticos, el justo está destinado a entrar en la vida, a recibir la vida eterna en el siglo futuro. Son expresiones frecuentes. La vida eterna, dice Jesucristo, Mateo 25, es el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y como dice también Jesucristo en Juan 3, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. La sustancia de esa vida eterna es el amor divino trinitario, vivido en una perfecta comunión de amor fraterno y eterno. El cielo, en el Nuevo Testamento, aparece también como estar con Cristo. El mismo Jesús revela que el cielo para el hombre es eso, es estar con Él. Así, por ejemplo, cuando dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. O en ese mismo evangelio del domingo próximo, en Juan 14, dice Jesús, cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Eso es el cielo, estar con Cristo. Dice Jesús en Juan 17, Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria. Y cuando Jesús al buen ladrón le promete la vida eterna, emplea también esta fórmula, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es el cielo, estar con Cristo. San Pablo emplea esta expresión con frecuencia. Por ejemplo, en Filipenses 1, deseo partir y estar con Cristo. Se entiende, deseo partir de este mundo, de la condición temporal, carnal, y estar con Cristo para siempre. Lo mismo en 2 Corintios 5, preferimos salir ya de este cuerpo para vivir con el Señor. O en 1 Tesalonicenses 4, así estaremos siempre con el Señor. Eso es el cielo, estar con Cristo. Por eso cuando aquí en la tierra pasamos ratos largos en la presencia de Cristo en la Eucaristía estamos viviendo de una forma anticipada la bienaventuranza celestial. Estamos con Cristo. Por otra parte, sabemos que los justos, ya en el cielo, son bienaventurados aún antes de la resurrección de los cuerpos. Es una enseñanza que en 1336 da el Papa Benedicto XII. Él nos dice que después de la muerte, la misma visión y goce es ya continua, sin intermisión alguna de dicha visión y gozo, y se continuará hasta el juicio final. Es decir, se continuará hasta que ya se produzca el momento de la resurrección de los cuerpos. Y otra cosa que nos dice la fe es que en la felicidad celestial hay grados diversos. Ya nos ha dicho Jesús en el Evangelio: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y aunque todos los justos serán en el cielo plenamente felices, unos lo serán más que otros, porque una mayor caridad les habrá hecho capaces de un mayor gozo. Recuerden que Jesús dice en el Evangelio, en Mateo 16, que el Señor dará a cada uno según sus obras. Pues bien, los méritos y las obras de todos los bienaventurados no son iguales. El que escaso siembra, escaso cosecha. El que siembra con largueza cosechará. 2 Corintios 9. Y el Concilio de Florencia declaraba, en 1439, que los bienaventurados ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es, unos, sin embargo, con más perfección que otros, conforme a la diversidad de los merecimientos. En fin, ya ven ustedes que hablar del cielo es hablar de nuestra destinación final. Es hablar de algo importantísimo para nosotros, que deberíamos tenerlo siempre presente en la memoria. Es el fin hacia el cual nos dirigimos. Los romanos decían: respice finem, mira hacia el fin. Algunos piensan que cuanto más se hable del cielo, menos entenderemos las cosas de la tierra y seremos para ella más torpes. Es justamente lo contrario. La única manera de orientar bien las cosas del mundo visible es, como San Pablo, tener los ojos del alma puestos en el mundo invisible de nuestra esperanza. La única manera de valorar el tiempo presente, lleno de tantas trivialidades y miserias y mentiras e injusticias, la única manera de valorar el tiempo presente está en verlo como una escala que nos va llevando a la bienaventuranza celestial. Tenemos que pensar mucho en el cielo, pero para eso tenemos que hablar de él con frecuencia. De la abundancia del corazón habla la boca. San Pablo concretamente nos recomienda: si fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, nos dice San Pablo: somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Salvador y Señor nuestro Jesucristo, que reformará el cuerpo de nuestra miseria conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Somos ciudadanos del cielo, y si lo somos, debemos tener de ello una conciencia continua. El pensamiento del cielo tiene que estar orientando, dinamizando toda nuestra vida. Entonces es cuando tenemos más ánimos para poder sobrellevar las penas de la vida, y éstas quedan trivializadas. Aquello que decía San Pablo en 2 Corintios 4, por la momentánea y ligera tribulación nos prepara el Señor un peso eterno de gloria incalculable. Somos ciudadanos del cielo, y hacia Él nos encaminamos en una peregrinación por el camino del Evangelio, que es el mismo Cristo. Él es el camino. Ese pensamiento tiene que estar activo y directivo a lo largo de toda nuestra vida. Ese pensamiento tiene que estimular en nosotros el apostolado, el celo apostólico, para que otros hombres se unan también a nosotros en ese caminar por Cristo hacia la bienaventuranza celestial. Ese pensamiento en el cielo, que está hecho de esperanza, ha de asegurar nuestros corazones en una paz y en una alegría inalterables. Por último, vivir la Eucaristía como un cielo anticipado, como una anticipación del banquete celestial, es para nosotros una necesidad diaria. Para nosotros, los cristianos peregrinos, como decimos en la misa, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Hemos escuchado algunos fragmentos de la primera parte del Mesías de Händel. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.